Jerusalén, Jerusalén, bajo mis alas te quise cobijar. Jerusalén, Jerusalén, lejos de mí no encontrarás la paz. Pueblo mío, te falta. Respóndeme que te echo del Egipto, te he sacado. Si fui tu guía en el desierto, cuando el rostro te mostraba era tu olvido en mi pecho, te acunaba. Dime si te he faltado, pueblo mío. Jerusalén, Jerusalén, bajo mis alas te quise cobijar. Jerusalén, Jerusalén, lejos de mí no encontrarás la paz. Yo fui quien secó el mar rojo, yo vencí a tus enemigos, pero la luz de mis ojos no te ha visto agradecido. Jerusalén, Jerusalén, bajo mis alas te quise cobijar. Jerusalén, Jerusalén, lejos de mí no encontrarás la paz. La paz.